Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Radio Luxemburgo fue una importante precursora de la radio comercial en Europa. La radio era una forma barata y efectiva de poder colocar publicidad en el Reino Unido y Francia, y posteriormente en Alemania y los Países Bajos, para contrarrestar de esta forma las estrictas reglamentaciones existentes en esos países durante aquellos años en lo referido a las radios comerciales. Durante algún tiempo, completos programas en inglés fueron pregrabados en Londres por la compañía Radio Publicity of London y transportados hasta el pequeño ducado de Luxemburgo en el centro de Europa. Mientras tanto, localmente se producían los programas en alemán. Un poderoso emisor permitía que esas transmisiones fueran captadas en todo el norte europeo. Radio Luxemburgo fue desde un comienzo una radio de carácter privado. Un radioaficionado obtuvo una licencia para operar una radioemisora en 1924 con la excusa de transmitir música militar. Un hombre de negocios francés le compró esa licencia al radioaficionado en mayo de 1929 y comienza a trabajar para lograr el monopolio de las transmisiones en Luxemburgo en noviembre de ese mismo año. En mayo de 1931 se funda la Compañía de Radiodifusión de Luxemburgo, que estaba conformada por un conglomerado de empresas francesas y belgas que inician los trabajos de construcción de los transmisores en la localidad de Junglister. Los programas en francés, inglés y alemán comienzan finalmente en 1933, convirtiéndose en un éxito. El Ducado de Luxemburgo era algo especial, debido a que todas las radioemisoras europeas eran operadas casi exclusivamente por los gobiernos, situación esta que se mantuvo hasta los años 80. El país, con una superficie no mayor a la ciudad de Londres, tenía asignada una frecuencia de onda media de muy baja potencia para emisiones internas. La emisora rehúsa emplear esta onda y prefiere una en la onda larga, pues para sus propósitos comerciales la señal necesitaba cubrir largas distancias. El gobierno británico presentó las primeras protestas a través de la Cancillería, condenando las violaciones de los tratados internacionales. De esta forma, la BBC se embarcó en una larga batalla contra Radio Luxemburgo, a la que describía en el aire como una emisora pirata e insolente. Sekunden und hier sind sie wieder, die vier fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg. Die Mittelwelle 208 Meter, die Kurzwelle 49,26 Meter, UKW Kanal 33 und Kanal 6. Herzlich willkommen in der Luxemburger Funkkantine. Hallo liebe Hörer von Radio Luxemburg, hier ist die Luxemburger Funkantine, Mikrofon im Studio 4, im Augenblick nur noch der Michael, aber es werden gleich noch mehrere kommen. Wir wollen schnell einen Blick auf den Speisezettel werfen, heute in der Montagsausgabe der Luxemburger Funkantine. Nun zunächst die Meldungen für die Autofahrer und anschließend der aktuelle Plattenteller. Um 12:30 heißt es dann wieder Mo, Mi, Mo, Ro, Mode mit Monika und Rolf. Um 13:45 die Nachrichten, dann unsere Operettenplatte, der Schlachtruf Haitinis und um 13:30 komme ich dann nochmal mit einer kleinen Rückblende. Die Hauptsache in der Luxemburger Funkkantine wie immer, Musik, Musik, Musik. Sobre finales de 1934, los programas en inglés ya eran diarios y las autoridades de Luxemburgo ignoraban las protestas británicas. Lo cierto es que las transmisiones eran todo un suceso en Europa. It's great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go long harmonizing a song, or I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye, walking my baby back home. We stop for a while, she gives me a smile, snuggles her head on my chest. We start into pet, and that's when I get her talcum all over my vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back home. The dark, so I have to park outside of her door till it's light. She says if I try to kiss her, she'll cry. I dry her tears all through the night, hand in hand to a barbecue stand. Right from her doorway we roam. Eats and Ben, it's a pleasure again, walking my baby, talking my baby, loving my baby. I don't mean maybe, walking my baby back home. La Segunda Guerra Mundial habría de cambiar el panorama radial europeo. Las emisoras comerciales del continente desaparecerían con el avance de las tropas alemanas. De todos modos, Radio Luxemburgo continuó con sus transmisiones, solo que en lugar de entretenimiento sería el portavoz de la propaganda nazi. Desde sus estudios emitió sus programas en varias oportunidades William Joyce, popularmente conocido como Lord Howe. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements und die Sender Brüssel 2, Kotweg und Luxemburg. Soeben erhalten wir aus dem Führerhauptquartier eine Meldung von weitestragender politischer und militärischer Bedeutung. Die Meldung hat folgenden Wortlaut. Führerhauptquartier, den 17. Juni 1940. Der Ministerpräsident der neu gebildeten französischen Regierung, Marschall Pétain, hat in einer Rundfunkansprache an das französische Volk erklärt, dass Frankreich nunmehr die Waffen niederlegen müsse. Er wies dabei hin auf einen von ihm bereits unternommenen Schritt, die Reichsregierung von diesem Entschluss in Kenntnis zu setzen und die Bedingungen zu erfahren, unter denen das Deutsche Reich bereit sei, den französischen Wünschen zu entsprechen. Der Führer wird den königlich-italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini zu einer Aussprache treffen, in der die Haltung der beiden Staaten überprüft werden soll. Soweit die Meldung aus dem Führerhauptquartier. Der Großdeutsche Rundfunk hat in den vergangenen Tagen dem deutschen Volk so viele Meldungen von wahrhaft historischer Bedeutung übermittelt, dass ungezählte Deutsche zu der Überzeugung gekommen waren, sie könnten in ihrer geschichtlichen Größe nicht mehr überboten werden. Nun erreicht uns aus dem Führerhauptquartier diese Meldung, die uns alle über Freude, Jubel und Dankbarkeit gegenüber dem Führer und seinen tapferen Soldaten hinaus mit tiefer Ehrfurcht erfüllt vor dem unsterblichen soldatischen Heldentum der deutschen Nation, das hier im Begriff steht, seine höchste Krönung zu erfahren. Spätere Geschlechter werden uns darum beneiden, diese großen und bewegenden Stunden in der Geschichte unseres Vaterlandes miterlebt zu haben. Luxemburgo fue ocupado luego por los estadounidenses en septiembre de 1944 y la emisora fue utilizada para transmisiones clandestinas simulando ser una emisora rebelde dentro del territorio alemán. La emisora pasaría a denominarse como Nachtsender 1212, es decir, transmisor nocturno 1212. Estuvo en operaciones entre 1944 y 1945 en mano de los estadounidenses por un arreglo entre el gobierno de Luxemburgo en el exilio y el de Estados Unidos, que se hizo efectivo el 24 de mayo de 1944. El acuerdo decía que después de la liberación del ducado, el ejército estadounidense se haría cargo de la emisora, que sería la voz del cuartel supremo de las fuerzas aliadas en Europa. El 10 de septiembre de 1944, el ejército alemán se retira de Luxemburgo después del exitoso desembarco en las playas de Normandía, y es así que los transmisores de Radio Luxemburgo se convertirían en una emisora propagandística negra. Uno de los ingenieros de la emisora logra evitar que esta fuese dinamitada por los alemanes en su retirada, convenciendo a los soldados que disparando a las válvulas era suficiente. Cuando las tropas americanas arriban a la emisora, el ingeniero les entrega otras válvulas que estaban ocultas desde hacía 4 años en los sótanos de la emisora. Ya con la estación en su poder, la Oficina de Informaciones de Guerra pone a su cargo de la misma a William Paley, un hombre de la CBS en Londres, y pone en marcha la Operación Annie, lanzando al aire a la emisora Nachsender 1212, que se identificaba como una estación operada por alemanes disidentes desde dentro de la misma Alemania. El propósito de Nachsender 1212 fue el de obtener una audiencia leal entre la población alemana, emitiendo información favorable a la interpretación alemana de la guerra. Pero a medida que la batalla se acercaba a las fronteras de Alemania, el transmisor nocturno 1212 comenzó a reorientar sus programas hacia la confusión y desinformación. Estos programas incluían historias ficticias acerca de ciudades alemanas que se rebelaban contra el régimen nazi, emitiendo supuestos pedidos de auxilio de los alcaldes. Básicamente, la emisora era muy similar a la Soldatensender-Calais, con base en Inglaterra, que pretendía demoler la moral militar y brindar falsas informaciones bajo la cubierta del entretenimiento, que incluía a valses vieneses y canciones folclóricas alemanas. La emisora clandestina había logrado alcanzar, en muy poco tiempo, una alta credibilidad entre los alemanes, y como el desenlace de la guerra ya estaba cercano, la falsa estación también debía tener una salida honorable. Los informes decían que el trabajo de la emisora daba resultados. Radio 1212, así la llamaban los alemanes, era escuchada en los refugios durante los bombardeos y también por oficiales y soldados, noche tras noche. Lentamente la emisora clandestina construía su propia audiencia. Los estudios se encontraban en los sótanos de una lujosa mansión muy bien custodiada y una de las que allí colaboraban era Patricia Swain. Ella comentó: Annie pretendía ser una emisora rebelde dentro de Alemania. Se decían muchas tonterías, pero funcionaba. La emisora anunciaba que emitía desde una localidad diferente cada noche, afirmando que los aliados ya estaban cerca. La idea era hacerles creer a los alemanes que los aliados se movían más rápido de lo que en realidad lo hacían. Otro de los propósitos era el de crear el pánico entre la población civil, para que ésta huyera del frente, llenando los caminos y así hacer más lenta la retirada de los alemanes. La caída de Alemania ya estaba cerca y la de Radio 1212 también. La farsa había llegado hasta el límite. Durante algunos días, los encargados de los programas anunciaban que las tropas americanas se acercaban peligrosamente. En la noche fatal, terribles anuncios se oían a través de una frecuencia cada vez más errática e inestable. Continuamente la transmisión se interrumpía por voces excitadas que llegaban desde otros cuartos. Todo eran gritos y disparos. Una voz en alemán gritó que los americanos habían llegado al transmisor. Así, como Radio 1212 había llegado, así se retiraba del aire después de 127 transmisiones. Entre abril y noviembre de 1945, la emisora transmitió programas con el fin de elevar la moral de las tropas americanas en los campos de prisioneros alemanes, y al llegar la paz, la estación se convirtió en un medio de entretenimiento para las tropas estacionadas en Alemania. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really careful. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Ba-da-ba-ba-ba. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own. Los propietarios de Radio Luxemburgo realizan negociaciones con los estadounidenses para continuar empleando a la emisora, pero ahora como la voz de América Europa, pero estas fracasan por el tema monetario. Al mismo tiempo, Radio Luxemburgo producía y emitía su propia programación, pero no como Radio Luxemburgo, sino bajo el nombre de Estación de las Naciones Unidas. Al fracasar las negociaciones con los Estados Unidos, los ingleses ven la oportunidad de retornar e inician las conversaciones con los propietarios franceses. Estas demoran cerca de un año, pero se llega finalmente a un acuerdo, y el 12 de septiembre de 1946, Radio Luxemburgo anuncia que los programas comerciales retornarían al aire a finales de ese año. For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg. Junto con estos programas, también retorna la audiencia, y la emisora vuelve a ser una de las más escuchadas en toda Europa. La emisora alcanza el pináculo de su popularidad en 1950, después de cambiar su frecuencia a los 1440 kilociclos, banda de 208 metros. Las condiciones de propagación indicaban que la frecuencia anterior podía ser escuchada en buenas condiciones durante el día en Alemania, pero solo en las noches en Inglaterra. Es por eso que el servicio inglés comenzaba al atardecer. El servicio en alemán se reinició en 1957 de manera experimental con una hora diaria de programas. Is Radio Luxembourg AM and FM. And so we come to the end of our programs in English for this morning. We sincerely hope that you've enjoyed the music you've heard and that you'll rejoin us again this coming evening. We broadcast with an omnidirectional power of 1,300,000 watts AM on 208 meters, 1440 kilohertz in the medium wave band. Radio Luxembourg can also be heard at 49.26 meters shortwave. And our FM frequencies are 88.9, 92.5, and 97. On behalf of the staffs both in Luxembourg and London, this is Bob Stewart, wishing you God's blessing and peace. And a good night and good morning. Wherever you may be. En 1960, Radio Luxemburgo comenzó a competir con las radios piratas instaladas en las cercanías de la costa británica en barcos o en las abandonadas fortalezas marinas de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las desventajas de que su señal en horas diurnas no era la mejor en esa zona de Europa, su onda sufría un severo fading y eso hizo que perdiera mucha audiencia. En los años 70, la audiencia siguió declinando con la salida al aire de Radio 1 de la BBC, Capital Radio y otras emisoras locales que competían por la audiencia. Todavía se recuerdan sus transmisiones en la frecuencia de onda corta, en los 6.090 kilociclos, que eran captadas en Buenos Aires con una aceptable señal en su servicio en idioma alemán. En la década de los 80 las cosas comienzan a cambiar. Radio Luxemburgo podía ser escuchada en los 1.440 kilociclos de la onda media, mientras que sus competidores ofrecían una mejor calidad de sonido, tal el caso de la Radio 1 de la BBC, que ya emitía en FM estéreo, un formato muy similar al de Radio Luxemburgo. Esto trajo aparejado el descenso de la audiencia y el retiro de algunos auspiciantes y avisadores. Así la emisora decide cerrar, el 30 de diciembre de 1991, las transmisiones de onda media y emplear únicamente la onda corta a través del satélite Astra, que le permitía cubrir toda Europa durante las 24 horas. Las transmisiones en la onda corta desde el centro emisor en Jungleister sufrieron varias y fundamentales cambios a través del tiempo. El primer transmisor tenía una potencia de 6 kilovatios. En 1953 se instala un segundo emisor de 50, los que en 1970 son desconectados y reemplazados por un potente emisor Telefunken de 250 kilovatios. Un año más tarde, un segundo equipo Telefunken de 500 kilovatios es instalado y dos años después es reactivado el viejo emisor de 50 kilovatios para la frecuencia de 15.350 kilociclos. En 1976 es instalado un nuevo emisor de 10 kilovatios y el de 50 es dejado para casos de emergencia. Pero esto tampoco solucionó los problemas comerciales, pues ya eran muchos los competidores y la estación es cerrada definitivamente el 30 de diciembre de 1992. Well, that's how the Luxy Legends used to do it. This is for real. 10.5 years ago, I didn't dream I could be here to carry out the final words on the close down of the world's biggest and most famous commercial radio station. I'm both honored and sad to say a fond farewell and goodbye after over 59 years of broadcasting. So on behalf of the present Luxy team and all the past presenters and staff, this is Mike Hollis saying thank you, and may Radio Luxembourg live on forever in your fondest memories. Maybe the morning will find the sunshine warm in the eyes of your children again. Maybe the morning will bring you together, making the whole world. Muchos afirman que los propietarios ya tenían la decisión tomada en 1989, cuando fundan la emisora Atlantic 252. Radio Luxemburgo fue por mucho tiempo una de las pocas emisoras comerciales independientes que realizó una gran contribución a la difusión de la música popular, y su estilo espontáneo y su calidez han sido una gran influencia para la actual radiodifusión europea. Estimados amigos, así llegamos al final de otro programa. La próxima semana volveremos a encontrarnos para compartir más historias de radio. Hasta entonces y muchas gracias. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.